DJ Chimbo, eso es lo que estaba esperando que te picaras. ¿Y tú qué pensabas, que me iba a quedar callado? Pues no, te equivocas. Así que ve a lavar esos pantalones hediondos y prestados que tienes. Porque hoy te voy a crucificar. No tienes vida, DJ Mamarracho.